Es en las noches más oscuras cuando tengo el sentimiento de acabar con todo aquello que me hiere y me molesta. Pero sé que hay solución a la locura y mi ballesta ya está lista y empuñada para crear la sepultura de ideales que, aunque lucran, sé que nunca llegarán a mi altura. Y aunque luchan, no intimidan. Aunque luzcan como oro, sé que es mi reino e interesa. Es mi camino el que demuestra en cada paso lo que pesa, el sentimiento y la franqueza en cada letra. En esta senda solitaria que acompaña mi mirada obsoleta, que solo busca una grieta en la coraza de esta vida sangrienta. Debo conservar mi entereza, y aunque es duro estar solo, es decisión del que sopesa. Lealtad a lo que expresa, y ante todo sabe lo que representa. Que el presente es solo un trámite en defensa de una historia que es intensa. Noches en las que yo reflexiono, si en la vida es importante que te sienten en un trono. Si es verdad que la bondad del ser humano es un icono, que mi salida es el micrófono. Noches en las que yo reflexiono, si en la vida es importante que te sienten en un trono. Si es verdad que la bondad del ser humano es un icono, que mi salida es el micrófono. A la par para esta audaz mensajero, es el relevo de la luz que alumbrará el mundo entero. Pero el ser humano es incapaz de comprender su involución, y la razón es la obsesión por el dinero. Me desahogo bajo un foco con metáforas, cual loco que abandona frustraciones a través del tintero. Y siento que la solución está olvidada y secuestrada por el clero. Por eso espero a que despierte tu conciencia, llegue el cambio prometido, la extinción se haga presente, y seamos más inteligentes al gestionar el remanente de personas. Que cual virus con esporas evaporan lo que madre regaló, y ya sin demora hagamos todo de cora. Que si este mundo no mejora es porque hemos sucumbido a los productos que decoran nuestra vida sin amor a los demás. Y no me jodan, porque todos añoramos la bondad que nunca aflora, haciendo nada por el prójimo que llora. Y así nos va, mientras políticos nos roban y este aire nos ahoga. Y así nos va. Noches en las que yo reflexiono, si en la vida es importante que te sienten en un trono. Si es verdad que la bondad del ser humano es un icono, que mi salida es el micrófono. Noches en las que yo reflexiono, si en la vida es importante que te sienten en un trono. Si es verdad que la bondad del ser humano es un icono, que mi salida es el micrófono. Noches en las que yo reflexiono, si en la vida es importante que te sienten en un trono. Si es verdad que la bondad del ser humano es un icono, que mi salida es el micrófono. Noches en las que yo reflexiono, si en la vida es importante que te sienten en un trono. Si es verdad que la bondad del ser humano es un icono, que mi salida es el micrófono. Noches en las que yo reflexiono. Desde la punta estudio, es meses, nacidos de la tierra.